vecina, yo tengo una vecina, yo tengo una vecina que tiene la pata con barro, la cabeza con piojo y con liebre, el cuero con sarro. Yo tengo una vecina, yo tengo una vecina que tiene la pata con barro, la cabeza con piojo y con liebre, el cuero con sarro. Usa siempre la misma calcita y le cae a cualquier papapita. Usa siempre la misma calcita y le cae a cualquier papapita. Oeo, oea, la piba está linda, le falta bañar. Oeo, oea, la piba está linda, le falta bañar. La piba está linda, le falta bañar. Yo tengo una vecina que tiene la pata con barro, la cabeza con piojo y con liendri, de cuero con sarro. Usa siempre la misma calcita y le calla cualquier papa frita. Usa siempre la misma calcita y le calla cualquier papa frita. Oeo, oea, la piba está linda, le falta bañar. Oeo, oea, la piba está linda, le falta bañar. La piba está linda, le falta bañar. Creo que la otra pierna me agarró la de ella.